Hola, ¿cómo te llamas? ¿Y dónde trabajas? En JUS. ¿Y nos podrías dar un consejo para la clase de interacción oral? No tengo ni idea ahora. ¿No? ¿Algún consejo que usaste en tus clases de expresión oral? Es que todavía no lo hacemos mucho, eso también he venido para tener más ideas. Bueno, sí, el otro día hice una cosa. Puse el vídeo con un fragmento de un minuto, dos minutos. Lo copié de un profesor de inglés. Dividí la clase en dos. Unos que vieron el vídeo fueron testigos. Y la otra mitad, como la policía, ¿no? Entonces, los que vieron el vídeo después tenía que contar lo que habían visto, describir, bueno, todas las cosas. Entonces, cuando volvieron los policías, en parejas, el inspector tenía que preguntar qué es lo que ha visto y el otro tenía que contar. Entonces, es algo, bueno... No, muy bien, de acuerdo. Algo así. Funcionó. Sí, funcionó, pero no fue mi idea. Bueno, pero sí. Pero es un consejo, muy sí, bien. Sí, a mí me gustó mucho también y saqué también cosas de... Hablé con ella, ¿no? Que viste... La chica toreando y tal, entonces algo cultural, ¿no? De acuerdo. Sí. Pues muchísimas gracias. Venga, suerte.